Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa hasta la quien se sacó. Muy buenas tardes, otra vez nuevamente en Rojo Púcará, jueves de cuarentena, 9 de julio, día de la independencia, feliz día de la patria, feliz día para todos. Estamos como siempre, ni el feriado, ni la cuarentena, ni el COVID, ni nada nos para, seguimos martes y jueves haciendo el programa Rojo Púcará con entrevistas. Hoy tenemos las, como siempre, las dos entrevistas. Estamos también saliendo al aire, como siempre, por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, y por Radio Argento, www.radioargento.com. Pero no estoy yo solo, sino del otro lado del teléfono. No por una línea fija, sino por el celular. Pero tampoco lo para a Carlos Osani. Está del otro lado, llamando a través del celular, pero siempre firme acá en el programa. Los saludo a mi compañero amigo. Muy buenas tardes. Feliz día, Carlos. Hola Marcelo, feliz día de la independencia. Esperemos que nos independicemos nosotros de esta pandemia que nos tiene para el diablo, ¿no? Encerraditos, guardaditos. Pero veo que vos por lo menos lo estás festejando bien, con alguna buena bebida. Así que ya recibimos tus fotitos y me parece que la pandemia esta los va a dejar un poquito mal económicamente, si seguimos así. Pero bueno, hace 10 años, ¿no?, que estamos en esto. Sí, Marcelo, decime. Sí, no, acá compartiendo y festejando, comiendo unas lentejas, tomando, sí. Haciendo algo para festejar, había pero bueno. Había una botellita de buen precio en esa mesa. Tenía bueno, la tenía ahí, lo miré ahí, me habían cortado internet. Me cortaron internet, me cortaron el cable, el programa. Dije, no, otra vez no, el otro día tuvimos un problema con Cachipá que no pude sacar. Hoy de vuelta, no, se nos cortó internet. Sí, hoy se nos vino todo para atrás. Otra vez de vuelta, dijo, no, sí. Tenía una calentura, dije, no. A mí se me cortó la línea directa. Sí, no sé qué pasa. No sé qué pasa, pedimos reparación, que vos me diste la mano, pero no. Sí, yo lo pedí acá de la El otro día viste que hacía mucho ruido la línea. Y ya, para mí es un corto de ahí, es algo, pero tienen que venir. Es algo de la caja, seguro. A mí me ha pasado acá en una oportunidad. Que es cuando hace un falso contacto por algo completo que se la línea. Así que bueno, esperemos que se va a solucionar. Y bueno, acá festejando. Y bueno, vamos a estar siguiendo haciendo los programas. Esperemos que la gente que nos está escuchando esté escuchando sí, bien. Hoy corrió riesgo, por suerte se solucionó. Hoy, más exacto, una cosa. Exacto. Hace 20 minutos, sí. Carlos, no te dije nada porque te ibas a poner loco. Sí. Se me cortó de vuelta y se cortó todo de vuelta. Y a los 30 segundos volvió a bueno, lo que le vamos a decir a la gente que nos está escuchando es muy sencillo. Si se nos llega a cortar el programa no es por problema nuestro, sino que yo tengo problemas en la línea telefónica, vos tenés problemas con internet. Lamentablemente hoy 9 de julio la gente no debe trabajar, así que por supuesto no van a venir los servicios a arreglarnos nada. Y otra cosa que te quiero decir, Marcelo, es que hay buenas noticias, por lo menos con Joey Argento, que como te dije estaba internado, lo habían internado por coronavirus, sigue internado, pero bueno, él dice que no siente nada, pero tiene fiebre, y bueno, y también le quiero mandar un abrazo muy grande a una exjugadora de Pucará, que hace un tiempito dejó de jugar, no por veterano, sino por joven, por trabajo, Gisela Antonioli, que también me enteré que está contagiada del coronavirus, así que bueno. Hay mucha gente, Carlos. Escuchando. Acá también. Sí, espero que nos esté escuchando y le mando un abrazo grande. Un ex técnico de Bronda Drogué, Vicente Cristófano, histórico acá en la Drogué, sí. También está contagiado y está peleando. Y bueno, acá, es decir, la gente acá, también de Bronadrobe, también le deseamos una vuelta revolucionaria. Hay mucha gente contagiada. Yo en el trabajo. Sí, también, yo lo que espero que por lo menos se respondan todos. Ayer me llamaron compañeros de trabajo, que ya volvió al trabajo, y tengo una de las compañeras de trabajo con posibilidad también de síntomas, está en la espera de que le hagan el hisopado. Sí. No es una, pero de golpe estoy escuchando mucha gente. Sí, yo creo que se vienen manteniendo un poco sin información de la cantidad de contagiados, porque dicen 30 por día y cada día uno se entera de más gente. Bueno, Marcelo, pero vamos a lo nuestro, al rugby hockey. Vale. Vos tenés seguramente para hacerle la primera entrevista a Mariela Rivas, mientras yo hago una apertura comercial. Dale, andá pasando los auspiciantes. Fenómeno. Y después nos comunicamos Fenómeno. Con ella. Ok. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Les quiero aclarar que Transporte Quejeiro también tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo la normativa vigente. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Para consultas, 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Si lo quiere hacer por vía mail, lo puede mandar a Transporte Queijeiro, las dos veces con i latina, @yahoo.com.ar. Y desde hace años, Transporte Queijeiro acompaña y traslada equipos de rugby de Pucará. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Los puede encontrar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp. Pero con motivo de esta pandemia y esta cuarentena, han empezado con la venta telefónica. Puede usted llamar al 4233-0175 y recibir en su domicilio todo lo que usted quiera de un excelente vivero. Posta Natural, un lugar maravilloso en la Serranía Tandilense para ir a pasar unos días sensacionales en un spa y resort de primerísimo nivel. Para cualquier información, ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la ciudad de Tandil. Y por supuesto no va a tener usted ningún problema en pagar las estadías, porque si tiene algún tipo de deuda, se la va a tirar para adelante Consultora Ciencias Tributarias. Es un estudio jurídico tributario especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la CID. No deje de consultar llamando al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita del Club Pucará y de Goyera y 2 de Abril, su sucursal. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas y todo lo que usted quiera de la exquisita panadería. Carlos. Sí, señor. Ya tenemos la entrevistada de hoy, así que te la paso para que la presentes. Muy bien. Bueno, está con nosotros una excelente jugadora, Mariela Rivas. ¿Cómo te va, Mariela? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos. Hola, ¿cómo está? Bien por acá. ¿Ustedes cómo andan? Hoy, te escucho, vos estás con un celular, busca un no moverte mucho porque se te corta un poquitito. Puede ser que estés con las manos libres, sí, puede ser, si tenés manos libres o el altavoz, si podés cambiarlo, porque eso capaz que puede tener un problema de sonido acá. Gracias. A ver, Mariela, prueba ahora. Ahí se escucha mejor. Perfecto, ahí sí, perfecto. Gracias, Mariela. Gracias. Bueno, ¿cómo te está tratando esta bendita cuarentena? Uy, bien, ya se está haciendo un poco larga, pero bueno, espero que estemos más cerca de terminarla. Sí, vos sabés que, no sé si nos estabas escuchando recién, estábamos hablando con Marcelo Mitrano, que día a día nos vamos enterando de gente allegada que está teniendo problemas de contagio. Hay una chica, no sé si te acordás, Gisela Antonioli, que era hermana de Belén, también dos chicas que jugaban en el club, está con coronavirus. Después un ex entrenador de la primera, que es la esposa y la hija. Gracias a Dios, las noticias son alentadoras, pero nos enteramos cada día de más gente. Yo no sé si nos estarán dando buena información. Ay, sí, lamentablemente ya... Sí, decime. No, que sí, eso, cada vez nos llega más cerca, ya deja de ser algo lejano. Exactamente, eso es el problema. Uno antes lo veía como algo que no nos podía tocar y cada día lo estamos viendo más cerca. Te hago una pregunta, Mariela. Vos, aparte del hockey, ¿a qué te dedicas? Sí, estudio comunicación en la UBA. Estás estudiando comunicación. Qué sí. Bien, así que después, cuando te reciba, nos podés dar una mano a nosotros. ¿Tenés la radio? No, en serio, vos sabés que hubo algunos chicos que estudiaban comunicación que nos pidieron venir a la radio a colaborar con nosotros, a ir aprendiendo cómo son los medios de comunicación. Así que, sí, está bueno. Cuando quieras, prepárate un programita, nos llamas y te damos un espacio para que hagas el programa de lo que te gusta. Menos... Dale, dale. No, no, pero no me vayas a decir voy a hacer un programa de Pucará, porque ahí sí. Ese dejalos a Marcelo y a mí. No les hago competencia. ¿Sabes qué pasa? No somos tan buenos que cualquiera que nos haga competencia a nosotros nos puede pasar por arriba. Pero bueno, por lo menos que nos haga otro, no un conocido del club. Así que bueno. Mientras se hable de Puca, todo bien. Vos, cuando quieras, ya tenés a disposición la radio para hacer un programa que a vos te guste. Dale, genial. ¿Seguís con la preparación que le van dando los preparadores físicos y entrenadores por Zoom, por Internet? Sí, por suerte nuestro PF es un genio y todas las semanas nos manda rutinas. Estamos todo el tiempo hablando para no perder la motivación y seguir entrenando. Así que sí, los jueves ahora hacemos por Zoom entrenamiento todas juntas. Sí, vos sabés que lo que yo estaba hablando el otro día con compañeras tuyas, ¿no? Que sí. Esto se está extendiendo tanto en el tiempo que no vayan decayendo, porque yo, por ejemplo, me estaban comentando de otros planteles que se van borrando día a día algún chico porque no ven un futuro inmediato de salida para esto. ¿Y ustedes cómo andan? ¿Siguen todas y no afloja nadie? Bueno, claro, es difícil, la verdad, porque con el tiempo cada vez cuesta más mantenerlo, pero intentamos motivarnos entre todas, hablamos mucho por los grupos de WhatsApp, si vemos que alguna anda media floja intentamos charlar y también entendiendo que alguna tiene que descansar un poco más porque le está costando, es válido, pero bueno, exacto, todas tenemos muchas ganas de volver, así que intentamos meterle. Por suerte, dentro de todo, nos conectamos siempre todas a los entrenamientos y participamos bastante todas. Sí, vos sabés que yo, hablando con un capitán de un equipo y con un entrenador, les decía, si esto se llega a solucionar, yo creo que hasta septiembre no va a haber ningún partido, ni amistoso, ni oficial, como lo quiera que hacer. Digo, por lo menos el mes de julio denle descanso a los chicos, denle descanso porque se van a cansar, van a llegar un momento que van a estar totalmente metidos en esto y mentalmente se van a cansar. No sé qué opinas. Claro, sí, es más así. Lo que te cansás de cabeza que de cuerpo, porque tenés razón, claro. Vos vivís en casa o en departamento. Cuesta quizás innovar en los entrenamientos porque, bueno, no hay tantas posibilidades de espacio o elementos. Sí, eso es lo que me decía un profesor. Todos los días tiene que inventar algo nuevo. Una pregunta total. Que te hice. ¿Vos qué vivís, en casa o en departamento? En casa. Por suerte tengo un jardín. Ah, bueno, viste, eso es fundamental. Vos sabés que hay muchos chicos de rugby o chicas de hockey que hablo con ellas y viven en departamento y bueno, yo vivo en un departamento, me imagino, si tengo que correr acá no puedo. De cualquier manera. Sí, no total. Así que bueno, lo único que uno piensa es que esto podría llegar a cortarse dentro de poco, pero las perspectivas, por lo que uno ve, por lo que uno se entera, no son muy halagüeñas. Sí, esperemos que cuando pase el invierno mejore todo un poco. Sí, gracias a Dios los inviernos acá en la Argentina, toco madera, no creo que este año cambie, ¿no? No son en nuestro país, no, es cierto, porque no son tan duros acá. Yo no sé, el año pasado, si tuvimos 3 días de frío, lo que se llama frío, ¿no? Son muchos, pero bueno, eso también nos puede ayudar un poco, espero que este año no cambie. Mariela, mira, yo te voy a dar ahora con Marcelo, que Marcelo es el que hace un recorrido por toda la vida deportiva, desde que ustedes llegaron al club y demás, cosa que lo hace más él, yo que los conozco a ustedes desde que llegaron, ya más o menos lo sé y trato de tocar otros temas. Te paso con Marcelo, dale. Y después volvés conmigo. Dale, Marcelito, dale. Toda tuya, María. Dale, para gracias, que Carlos. Lo que quieras. Bueno, nuevamente, buenas tardes, Mariela, espero que estés bien. Feliz Día de la Patria, feliz Día de la Independencia. Y bueno, como dijo Carlos, vamos a tratar de esta manera, en este cuestión de cuarentena, que estamos haciendo 2 programas semanales, estamos dando de participar a jugadores y jugadores del club, como de rugby, de hockey, de una manera equitativa, y poder charlar para ver también quién es cada uno, a pesar de que todos nos conocemos, es una familia el club, pero para contar un poco más de fondo cómo es que por ejemplo, nació esta pasión hacia el hockey, cómo llegaste al club, quién te acercó. Sí, bueno, arranqué a jugar a los 8 en el 2006. Yo tengo una hermana más grande que ya jugaba en el club, entonces ya iba desde muy chiquita los sábados a ver hockey, y así que estaba cerquita del deporte desde chica, pero bueno, también después tenía en el colegio hockey y ahí me empezó a gustar mucho más, y un día le dije a mi mamá que quería arrancar y bueno, y arranqué y desde ahí nunca dejé. Y en todos estos años que estuviste, seguramente cuando eras más chica mirabas otros equipos, otros planteles superiores, y bueno, otros entrenadores. Una de las preguntas es, ¿quién te marcó? Si tenés a alguien en especial, o un grupo en especial, o algo en especial en este deporte. ¿Quién te marcó? Es decir, este juego, ¿y quién es para vos el referente a partir de que comenzaste este deporte? Bueno, tuve muchos buenos entrenadores y entrenadoras. Una entrenadora que tuve muchos años, sobre todo cuando era chica, y creo que me formó bastante, fue Ceci Birni. La tuve varios años. Después, cuando era muy chiquita, me acuerdo de tener también a Conce, a Lucy Moneta, a Eugenia Aldinucci, y las recuerdo mucho porque ellas me inculcaron mucho los valores del club y las ganas de entrenar y el juego, básicamente. Así que creo que un poco todas ellas, y que además eran jugadoras de plantel superior. Exactamente, muy bien. Y referente a todos estos momentos que viviste en todos estos años, en la parte deportiva, ¿cuál fue el momento de más alegría o que más destacás? ¿Y qué momento fue el más difícil? Creo que de los años más lindos fueron los 2 de quinta, que tenía 17, 18 años. Esos los recuerdo como muy buenos años porque, nada, no tenés esa presión quizás del plantel superior, sos más chica, vas a divertirte. Yo tenía un lindo grupo de amigas, así que fueron años muy buenos. Y después hubo un año que por un lado estuvo muy bueno y por otro no tanto, porque jugué todo el año en primera y fue lo mejor para mí, pero bueno, después no nos terminó yendo bien y descendimos en el 2017, así que ese fue un momento duro. Era mi primer 2018 creo, mi segundo año en plantel, así que era chica y nada, fue un duro momento. Pero bueno, nada, después seguimos adelante. Seguro es así. En todos estos momentos, a ver, de también en la parte de historia y las partes de los momentos destacados, ¿te acordás de alguna jugada, algo en especial que te recuerdes, a un partido difícil que lo sentiste distinto, que lo disfrutaste distinto por lo que te costó? Sí, me acuerdo el año pasado un partido que nosotras en Inter estábamos segundas en la tabla y jugábamos contra las primeras en el club, era la vuelta, ya habíamos jugado un partido de ida allá en Ducilo y no habíamos jugado bien y nos habíamos quedado con esa bronca y después a la vuelta en el club jugamos un partidazo mal. Y la verdad es que se habían creado como un lindo ambiente porque teníamos todas muchas ganas de jugar ese partido. Y así que me acuerdo mucho de ese día, fue el año pasado. Y referente a tu juego, en todos estos años, no te hablo de una cuestión de amistad, sino una cuestión de juego. ¿Vos jugaste esta posición o la posición fue cambiando y siempre jugaste en el mismo lugar, en la cancha? La verdad es que toda la vida jugué de volante, generalmente en el medio de cinco. Después, cuando subí a plantel, empecé a jugar también un poco de defensora. Y el año que jugué en primera, jugué de half, que nunca había jugado de eso, pero se necesita esa posición. Y después, el año pasado, volví a jugar de volante derecho, y ese es el que más me gusta. Justo esa es la pregunta que te iba a hacer, si era el que más te sentías cómoda. Y sí. Referente, no la cuestión de amistad, que me te hizo esta pregunta, en una misma pregunta te iba a hacer dos. Ahora te la repito. ¿Con quién vos te llevas mejor o te entendés mejor en la cancha respecto a lo deportivo, no respecto a amistad o grupo? Sí. Es difícil esta pregunta. No, solamente si interesa a alguien, capaz que no, ¿no? Sí, es que creo que hay varias. La verdad es que entrenamos tanto que siento que después ya me conecto con muchas adentro del equipo. Pero el año pasado, porque este año jugamos poco, pero me sentía muy conectada con Marti Cansodre, que es delantera, con José y Coli, que son volantes como yo, Mia Butz, que era mi half, Flor Casola el año pasado también. Y después con, bueno, mis amigas que jugué toda la vida, ya me las conozco de memoria, así que también, ese niño, Cata Ramón, Nau, Caro López, bueno, un poco todas. Bárbaro. Y referente, pues, lógicamente te quedan muchos años, ojalá, y bueno, que juegues hasta cuando quieras, pero bueno, capaz que en algún momento, por cierta situación de la vida, puede hacer que, bueno, que dejes de jugar. ¿A vos te gustaría cumplir algún tipo de función en el club respecto al hockey? Eso principalmente, quería consultar. Sí, la verdad es que me muero de ganas por ascender. Tenía todas las fichas este año, pero bueno, las movemos para el año que viene. Sí, la verdad es que ese es un gran objetivo que quiero cumplir. Y respecto al día que dejé de jugar, eso te consulta, ¿te gustaría cumplir alguna función? Yo te digo, si alguna actividad, ser entrenadora, por ejemplo. Ah, eso también, también lo que la respuesta está linda. No había entendido. Sí, puede ser. La verdad es que el día que dejé de jugar me gustaría seguir vinculada al club. No sé si como entrenadora quizás, pero no sé, hasta quizás desde algún lado más de no sé, apoyando de alguna manera o de, no sé, la verdad no lo tengo pensado, pero sí estar cerca y ayudar con lo que pueda siempre. Bueno, y la última pregunta de mi parte, después te paso con Carlos, es, quiero que a ver si me lo podés resumir, quiero que lo digas con tu corazón o lo que sientas, es que respecto a lo que es para vos el Club Pucará. Uy, qué difícil. Bueno, voy a intentar resumirlo. Para mí el club es un pilar fundamental de mi vida. No me acuerdo un momento que no esté atravesado por el club. Creo que me formó como persona, como deportista, me brindó un lugar de apoyo. Es nada, tengo miles de recuerdos, y la verdad es que es, no sé, algo muy importante de mi vida. Es, me dio las amigas, es no sé, es todo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mariela. Te paso con Lena. Carlos. Bueno, fue muy lindo escuchar las cosas que decía Mariela, sobre todo cuando Marcelo le pregunta a las chicas lo que es el club y todos, palabras más, palabras menos, resumen lo que vos has dicho. Bueno, puede ser que el año, cuando dejes de jugar, hagas un programa de hockey de Pucará y nos hagas la contra nosotros, ya que estudias comunicación. O que venga a colaborar con la cobertura de hockey, que dé el informe de hockey con que nos dé todos porque telefónicamente la llamamos y que nos dé la información de hockey. La podemos subir, que ella está más acercada también, ¿cómo no? Yo le estoy diciendo en serio, ya le ofrecí la radio para que haga un programa de lo que ella quiera, ya que estudia comunicación, siempre tiene alguna algo que le gusta más para hacer, y bueno, lo puede hacer con nuestra radio. Mariela, sí. Yo te agradezco el tiempo que nos has brindado, que enseguida dijiste que sí, que te llamemos, que no había ningún problema, y que nos brindes un ratito, nos cuentes algo tuyo, es muy importante para nosotros. Lo que te quiero decir es también que le des un gran saludo a tu madre, que te acompañaba de muy chica, yo me acuerdo de ella, ¿no? No estoy equivocado, ¿no? No estás equivocado. Viste, me recuerdo perfectamente cuando llegaste al club de la mano de mamá y tantas veces que la vi y que te iba a buscar y demás. Y los padres son un apoyo muy grande para todos los chicos que juegan, sobre todo, porque tienen que llevarlos, ir a buscarlos, hasta que uno tiene la edad de manejarse solo. Bueno, sí, te digo totalmente. para que digas lo que quieras, mande saludos, lo que vos quieras. Gracias por llamarme, y nada, le mando un beso grande a uno especial a todas mis compañeras de equipo del plantel A, y a toda la gente que está escuchando del club, y a todos, espero que anden bien y que podamos volver al club lo antes posible. Sí, bueno, y nosotros también pensamos, porque este año el plantel A tenía un gran objetivo, que era lograr el ascenso, que el año pasado se les virló por poco. Así que bueno, sí. Ojalá que... Yo creo que este año no va a haber un campeonato con ascenso ni descenso, ¿no? Que por ahí les puede venir muy bien, como he dicho a otros chicos, para que ustedes estén adaptándose al ritmo más grande que van a tener ahora en una división superior. Pero bueno, Mariela, un abrazo muy grande. Te recuerdo que cuando quieras participar, te hayamos llamado o no, puedes llamarnos a nosotros, y si tenés algo que decir, lo digas, que no hay ningún problema. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes por llamarme. Les mando un saludo. Saludos. Gracias, Mariela. Bueno, ahí tuvieron una representante del equipo A de hockey, unas chicas que tienen todo el corazón puesto en ascender este año. Marcelito, mientras haces la segunda llamada, termino de hacer las publicidades que no hice en la primera parte. ¿De acuerdo? Bueno, hoy jueves es un día muy esperado en la zona de Adrogué y su influencia, porque hoy podemos llamar a Omi para que nos lleve unas ricas pizzas a nuestra casa. Sobre todo esas pizzas hechas en horno de barro y también la fainá. Llame al 4214-6814 y Omi le lleva a su casa las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y el hockey también necesita traslado. Y Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada, es el que está a cargo de llevar a las chicas a su destino. 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier información por mail, turismoenriquesrl@hotmail.com o llame al 4293-5836 o 4298-4409. viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Posta Natural, para ir a pasar unos días de ensueño en un lugar maravilloso, un resort y spa con todas las comodidades. Para cualquier información que usted quiera tener, ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la ciudad de Tandil. Consultora Agencias Tributarias, la que va a solucionar cualquier problema económico que surja del problema que nos está causando económicamente esta cuarentena. No deje de consultarlo llamando al 4813-5869. Le va a solucionar cualquier problema de deuda que usted contraiga y fundamentalmente con la FIP. Vivero Kansai, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Está en Hipólito Yrigoyen, 19.041 Los Apps. Y han empezado con la venta telefónica. Puede usted llamar al 4233-0175 y reciba en su domicilio lo que usted necesite de un hermoso vivero. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Para cualquier información o presupuesto, Carlos, mande un mail a transportecallejero@yahoo.com.ar. Marcelino, ¿qué me decías? No, ahora en un par de minutitos lo llamamos a Nacho, estaba terminando de entrenar, me dijo que en 2 minutos lo llamemos, así que por eso te aviso, si querés hablar hasta que lo llamemos, dijo que ya lo llamemos, que lo tenemos un par de minutos. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Quejeiro y también cuando es menester los planteles profesionales cuando tengan que viajar a cualquier destino. Recuerde que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlo. Muchos años de servicio los avalan. Las consultas las puede hacer al 11-56-520-307 u 11-65-07-3740. También mandando un mail a transportequeijeiro@yahoo.com.ar. Queijeiro las dos veces con i latina. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Sopardo 446, muy cerquita de Pucará, Ogoyena y 2 de abril, su sucursal. Los miércoles, 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Bueno, vamos a estar esperando que Nachito Ramón se desocupe de su entrenamiento, que nos pueda brindar esos minutos valiosos para sacarlo al aire. Y mientras tanto, les digo de que toda la gente está pendiente de la salud de Joan Gento. Hay gente que se comunica con él telefónicamente, el caso de Guillermo Alonso, sinceramente no me sale el nombre ahora, pero nos pasa siempre un parte, y bueno, calculamos que en pocos días va a estar en su casa porque no tenía ningún problema, nada, solamente un poquitito de fiebre. Lo que pasa que es lógico, es una persona mayor, y nosotros los mayores cuando tenemos un problemita de eso, más bolilla nos tienen que dar. En vez de los jóvenes sale mucho más rápido de esto. Este es el problema porque crecemos, no nos podemos quedar quietitos. Y las noticias de rugby son que ya está Alejandro Moreno instalado en Milán, en Italia. Hoy recibí tanto comunicación de él como de la señora. La señora nos dice que tienen que hacer la cuarentena, los tienen en un departamento. Por supuesto, llegaron de la Argentina, van a tener que estar 14 días ahí encerraditos, sin contactos, para tener la seguridad de que llegan sin ningún problemita y no van a contagiar a nadie. Pero Alejandro, por lo menos lo vemos que manda algunos videitos, como así se dice, paseando los perros, se llevó los perros que tenía acá. Sí, Marcelo. Ya tenemos ahora sí el entrevistado, Carlos, así que preséntalo. Bueno, tenemos con nosotros a Ignacio Nacho Ramón, el apertura de la primera de Pucará. ¿Cómo andás, Nachito? Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Ahí? Ahora sí, ahí te escucho. ¿No? ¿Qué, estás con un celular? Sí, a ver ahí. Ah, bueno. Sí, sí, ahí te escucho perfecto, no te muevas de esa posición, dale. Que está bárbaro. Bueno, acabas de terminar el entrenamiento. Sí, corté un poquito antes. Pues termino. Decime una cosa, una pregunta que te quiero hacer, que me la tengo acá pensándola. Hace días, ¿pudiste practicar patadas estos días, los palos? No, todavía es imposible. Nada, yo vivo en un departamento, aparte. Ah, no, está bien. Pero por más que vivas en una casa para practicar patadas, yo digo, por ahí habías ido al club o algo, habías pedido permiso. No. Qué lástima, ¿no? Sí, no, la porque verdad que vos, se extraña, vos se extraña todo. No, por supuesto, se extraña todo, pero sobre todo en tu caso, que sos el pateador, que este año sos el pateador del equipo, y un excelente pateador por otra parte. Ya me estaba entrenando yo para decir mom, porque, viste, es marca registrada, así como decía Valentín, tin, club, bus. Este año era mom, con de Ramón. Así bueno, pero esperemos que no me haya olvidado. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, se corta un poquito, no sé si... A ver, habla. Acá está bien, Carlos, sos vos, fíjate si debe ser tu teléfono, fíjate porque acá sale perfecto. Ah, bueno, perdóname, a ver. Bueno. Sí, habla, no. Nacho. No, nada, esperemos que no me olvide cómo se pateaba, ¿no? Pero bueno. No, olvidar no te vas a olvidar nunca, eso es como andar en bicicleta. No te vas a olvidar. Lo que pasa es que la práctica hace que uno tenga... No, más vale. Claro. Más vale. Pero bueno, yo lo que creo, que si en septiembre podrían largar la actividad, por lo menos les van a dar todo el mes de agosto. Pero querés que te diga la verdad, soy un poco pesimista, porque no sé si vos te vas enterando, pero cada día nos estamos enterando de gente más allegada que está contagiada. No sé si vos tenés algún caso conocido o algo. Sí, conozco un par, pero bueno, nada, casi ni se enteraron que lo tuvieron. Sí, es cierto. Vos sabés que parece que es leve y demás, pero evidentemente el contagio está. Sí, no, y va a seguir existiendo. Yo creo que vamos a aprender a convivir, sí. Y no, cuidar a los que nosotros... más pueda afectar y no hacer... No sé, yo siento que se hace mucho escándalo por todo, ¿no? Sí, pero es cierto, bueno. Bueno, yo no sé si... Bueno, estabas entrenando, no sé si habías escuchado que Joey Argento está internado porque se contagió, tanto él, sí, la señora, enteré, como la hija. Y bueno... Entré por mi viejo. Sí, claro, porque tu papá está en el chat ese que están los jugadores y seguramente te enteraste. Bueno, ¿siguen entrenándose vía Zoom? Sí, un par nos conectamos por Zoom, otros siguen entrenando por su parte. Estamos en contacto siempre, estamos esperando que se libere algo, por lo menos. Sí, yo creo que en julio me parece que no van a poder liberar nada. Por ahí para agosto, que permitan con cierto protocolo hacer entrenamientos. Septiembre. Y por ahí, si Dios quiere, que en septiembre permitan hacer algún partido, pero el tema es que es un deporte de mucho contacto, sobre todo los forward, ¿no? Y imagínate un pack que están cara a cara a la primera línea. Salvo el tenis, cuarto, los deportes tienen riesgo de contagiarse. Sí, la realidad. No, es cierto. Mirá lo que pasó con Djokovic, que hizo una exhibición de tenis. Después hizo una fiesta. ¿Qué, cómo? Después hizo una fiesta, se pasó Djokovic, me parece. Sí, sabés qué fiesta de derecha, ¿no? Qué lindo haber estado en esa fiesta, ¿no? Qué envidia que nos da. Che, Nachito, yo te voy a pasar ahora con Marcelo Mitrano, que Marcelo Mitrano hace una recorrida por la vida del deportista. Yo a veces me inhibo las preguntas porque te conozco desde que prácticamente caminás, sé toda tu campaña, cuando empezaste, todo. Pero Marcelo, para que la gente, los jóvenes y los grandes que están escuchando, que no te conocen tanto, sepan un poco de tu carrera. Te paso con él y después volvés conmigo. Vamos, dale. Marcelo. Dale. Hola, Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Marcelo. Bárbaro. Bueno, como dice Carlos, estamos acá de alguna manera de cuarentena, aprovechando que, bueno, tenemos una buena cantidad de oyentes, gracias a Dios, y de alguna manera entretenerlos y darle información y, bueno, dar algo distinto, que es conocernos entre todos, conocer a los jugadores, a las jugadoras también, como hoy lo hemos hecho con hockey, lo hacemos también con rugby. Por eso, una de las preguntas que te quiero hacer es cómo te iniciaste en este deporte, cómo te iniciaste y cómo te enganchó esta pasión, cómo llegaste al club, cómo fueron tus inicios. Y yo arranqué a los 7 años más o menos. Va, el club desde que nací por mi viejo. Sí. Y bueno, nada, arranqué a jugar, era obligado por mi viejo. Me obligó, yo jugaba al fútbol en el colegio. Y me dijo, bueno, vos vas a probar este deporte, si te gusta seguirás, y si no jugarás al fútbol, pero lo vas a conocer. Yo me acuerdo que con 7 años estaba a las puteadas diciendo, bueno, vas a manejar mi vida, que esto, que es otro. Pero bueno, nada, me metí igual y la verdad que la pegó. ¿Cómo fue eso? Primero estabas medio regañadiente respecto de ir. ¿Y cómo? Porque ya jugaste al fútbol y estabas jugando al fútbol y empezaste a jugar al rugby. ¿Qué viste en el rugby que no tiene el fútbol? Yo creo que lo primero que me gustó igualmente del rugby, por un video que vi de chico, la primera pelota que agarré, salí corriendo y hice un traído en la cancha. Y sé que eso debe ser lo primero que me gustó. Y después, bueno, ya todo el ambiente de los amigos y el club, bueno, en ese momento era entrenador de la primera, iba a todos lados. Es como que ya me atrapó el club de lleno desde chiquito. Cuando estabas, lógicamente, empezaste a jugar, y seguramente veías los planteles superiores, a los jugadores más grandes, a otros que no son del club. ¿A quién me puedes nombrar como un referente, alguien que te marcó dentro de este deporte? Y a mí el club, siempre me gustó Pedro Borde, que era cuando yo era más chico, que recién arrancaba, era como él y Nico Degano, eran los número uno, el Flaco Rimas también en esa época, y ahí justo salían Lucas Borges, el Negro Comusi, después ya vino Lucas González, eran todos los que uno viste y iba viendo de chiquito. ¿Vos jugaste siempre en una misma posición o fuiste cambiando hasta llegar a esta? Mayoritariamente juego de apertura. He jugado también de fullback, en juveniles, de centro, mate superior, pero por lo general juego de apertura. ¿Es la que más te sentís cómodo o jugás porque...? No, la que sí, me siento mucho más cómodo. Perfecto. Y puedo jugar otras posiciones, pero me siento cómodo más de la apertura. Bárbaro. Y respecto a todos estos momentos y todos estos años, que son muchos, que viviste, quiero que a ver si nos podés contar cuál fue el momento de que más destacaste, el de más alegría, el que más disfrutaste, y el momento más duro. Momentos lindos son un montón. Lo primero que me viene a la mente son los campeonatos. Ya me acuerdo, el 7 de M15, el campeonato de M19, el campeonato con la intermedia, mi debut en primera. Haber jugado la semifinal el año pasado, esos son momentos lindos que a uno le vienen. Y así como momentos lindos, te digo, cuando perdimos la semi también, el año pasado fue un momento feo. Alguna que otra lesión, pero por suerte de cosas feas no me vienen tan rápido a la mente. Y respecto a un partido o a una jugada, una jugada y un partido, las dos cosas te da la pregunta, que te hayas jugado, no se puede ser un try, o algo que te haya, lo hayas festejado de una manera distinta, y un partido que capaz que fue difícil, que lo recordás y nunca te lo vas a olvidar. Un partido, no sé si me puedo quedar con un partido. ¿Qué te acuerdas o que te venga a la mente o capaz que no tenés nada en especial? No, bueno, en especial no creo, pero bueno, fue este último partido con San Luis que me tocó jugar, el año pasado que había que ganar para clasificar, por suerte allá los dos minutos hice un try y eso sirvió para ir aflojando el equipo. También me acuerdo de mi debut, que ganamos 108, una cosa así, con Liceo Militar. ¿Te acordás con quién debutaste? Sí, contra el Liceo. Ganamos 108-0 ese día, 2014 ya, un par de años. Bueno, bien, por lo menos un buen debut. Sí, por suerte. Aparte de todo lo que es en lo del deporte, lo que venimos charlando, hablemos a futuro y pensando en algún momento, lógicamente, lamentablemente, en algún momento uno va a tener que dejar de jugar. La pregunta es si a vos te gustaría cumplir algún tipo de función en el club en respecto al deporte, al rugby. Sí, seguramente. Ya vengo dando manos en entrenando juveniles hace ya varios años, así que seguramente ahí estaré. Si tengo un hijo, lo llevaré, lo entrenaré en infantil. El camino más o menos que se hace dentro del club. Que te dio tu padre, sería. Claro, también. Y tu última, mi última pregunta, te hago, quiero ver si me la podés resumir o que con que la digas y la sientas, que te explayes como vos quieras, que es ¿qué es para vos el Club Pucará? Si no fuese por la cuarentena te diría que es mi casa. Pero bueno, ahora me di cuenta que estoy más tiempo acá. Pero sí, sí. Pero la verdad que yo siempre sentí que estoy más tiempo en el club que en mi casa y puede ser que efectivamente esté más tiempo en el club que en mi casa. Así que sí, la verdad que mi vida gira alrededor del club. El estudio me lo programé para el club. El trabajo también me lo programo para seguir estando a full en el club, o sea, prácticamente todo. Bárbaro, Nacho. Te agradezco mucho, te paso con Carlos. Dale. Muy bien, Nacho, lindas palabras. Mientras vos hablás, yo voy recorriendo mentalmente imágenes de Nacho. Y vos sabés que me estaba acordando de un try tuyo, que fue sobre el ingol de los japoneses, que si mal no recuerdo. ¿Fue ese el de San Luis? Los japoneses de San Luis. Y también hice uno a Rosario, Atlético Rosario, también estábamos en el descenso. Y aparte de eso me acuerdo, bueno, de vos jugando en intermedio, que yo los veía todos, has tenido partidos muy, muy buenos y muchos bien. Nos divertimos mucho en intermedio, ¿verdad? Sos una de las figuras en las que el club tiene depositada muchísimas esperanzas. Una pregunta que no te hice, ¿qué estás estudiando? No, yo ya estoy recibido de licenciado de administración. Me recibí en la UBA hace dos años. Perdóname, este es el tema de que uno te conoce desde que tenías que ser, desde que ibas, no sé, en los brazos de tu viejo. El tiempo va pasando y ya está recibido. Ya tengo 27. Ah, pucha. No, mira, ¿querés que te diga la verdad? Si me decías, decir la edad que tengo yo y te daba 22 años, no sé. Bueno, claro, gracias. ¿Uno te conoce tan chico? Claro. Eso me pasaba lo mismo que con Manuelito Lacarra, lo he tenido en brazos y después estuvo colaborando con nosotros en la radio. Claro. Bueno, Nacho, mira, lo único que te quiero decir, el otro día cuando hicimos el reportaje a Cata Ramón por la parte de hockey, dijimos que vos sos una de las duplas de hijos de jugadores que están jugando, la hija en primera de hockey y el varón en primera de rugby. Así que para tu viejo debe ser una alegría tremenda, se le debe caer la baba. Sí, yo creo que él está contento con que queramos al club como lo quiere él. Así que no, sí, por supuesto. Mirá, yo me acuerdo hasta de tu abuelo que iba al club y todo, a veces dirigía partidos y demás. Así que mirá si los conoceré. Bueno, Nachito, fue una alegría hablar con vos. Espero que pronto puedas tener un lugar donde ir a entrenar la patada, que seguramente debe ser lo que más extraña, ¿no? Tener la pelotita sí. y pegarle esos balinazos que pegás vos. Sí, sí, unas ganas. Tenés unas ganas bárbaras, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, esperemos que se acabe rápido. Sí, esperemos que se acabe rápido, pero más que nada, Nacho, que nos encontremos todos, que no falte nadie en el club. Que esta pandemonia bendita no se nos lleve a nadie. Nachito, te dejo para que te despidas, digas lo que vos quieras, tenés el micrófono a tu disposición. No, bueno, nada, gracias a vos y un saludo a todo el club que estamos cuidando y ya nos vamos a ver pronto. Exacto. Ya nos encontraremos, ya estaremos viéndolos a ustedes, gritando por ustedes, hinchando por ustedes y pensando que nos van a dar la alegría esa que todos estamos esperando y que cada vez está más cerquita. Un abrazo grande, Nacho, gracias por estar. Un beso a Cata, a tu papá, a tu mamá, a toda la familia. Dale. Igualmente, un saludo grande, abrazo. Gracias, querido. Chao. Bueno, Marcelito, ya hemos tenido a otro... Cumplimos nuevamente, y no se cortó internet. ¿Cómo? Cumplimos y no se cortó internet. No se nos cortó. Cumplimos, como siempre, con la gente. Estamos apoyando en toda la cuarentena al Club Pucará, haciéndole reportajes y sacando al aire a todos los chicos y chicas de Pucará, no solamente jugadoras, sino dirigentes. No solamente dirigentes, exjugadores y todos los que quieran participar, no tienen más que hacernos conocer a nosotros. Exactamente, si alguien, como decís vos, quiere participar, le gustaremos charlar, quiere hoy fuiste en la casa y quiere contarnos algo, se comunica con nosotros o a través de las redes sociales y organizamos y esto se comunican y lo llamamos y les hacemos que cuenten lo que quieren. Esto está libre, y para que sepan, está libre para toda la gente que integra todo el mundo. Pucará, porque es una familia, y todos cumplan una función, no solamente el jugador, puede ser entrenador, puede ser manager, puede ser preparador físico, puede ser administrativo, puede ser intendente, puede ser un... todos compartimos, y el programa es al Club Pucará, generalmente a todos los que integran, porque todos cumplen una función distinta. Muy bien. Bueno, Marcelo, vos seguramente tendrás otro programa ahora a las 8. Sí, tenemos el programa comercial. Deseamos la historia, Avenida Mayo, segunda parte. Segunda parte, o sea, viene a ser de Congreso hasta 11. Bueno, Marcelo, hago yo el cierre comercial y te dejo la transmisión en tus manos. Dale. ¿De acuerdo? Nos vemos, hasta luego. Chau. Nos vemos, Marcelito. Transporte Caijeiro, siempre transportando el rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Caijeiro. Les recordamos que Transporte Caijeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. Consúltelos al 11-5652-0307, 11-6507-3740 o por mail a Transporte Caijeiro, las dos veces con I latina, @yahoo.com.ar. Vivero Cancel, plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Encuéntrenlos en Hipólito Yrigoyen 19.041. Y si esta cuarentena no lo deja salir, llama al 4233-0175 y le mandan a su domicilio lo que usted necesite de este excepcional vivero. Posta Natural, ese lugar maravilloso en la serranía tandilense para ir a pasar unos días en un resort y spa de maravilla en la ciudad de Tandil. Cualquier información la encontrará de lo que este lugar le ofrece en www.postanatural.com.ar. No deje de consultar para ir a pasar unos días maravillosos. Consultora Ciencia Tributaria, la que nos va a solucionar cualquier problema de deudas que usted tenga, fundamentalmente con la AFIP. Puede llamar al 4813-5869 y ahí le solucionan cualquier problemita. Pan y Compañía, esa exquisita panadería del Sopardo 446 o su sucursal de Goyen el 2 de abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería. Recuerde, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y desde hoy hasta el domingo a la noche, en Adroí, zona de influencia, no se cocina más. Se llama Aomi al 4214-6814 y recibe en su domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro y también feinadas. Turismo Enrique CRL, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a sus equipos a su destino final. Turismo Enrique CRL, @hotmail.com para cualquier mail que usted quiera enviar solicitando precio por cualquier traslado. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Señoras, señores, este ha sido otro programa en cuarentena de Rojo Pucará.